Capítulo 27. La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas y de sus oficiales, quienes servían al rey. Supervisaban las divisiones del ejército que estaban de guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24.000 hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Zabdiel, fue el comandante de la primera división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Ahoa, fue el comandante de la segunda división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miklot. Benaía, hijo del sacerdote Joyada, era el comandante de la tercera división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benaía que comandó el grupo selecto del ejército de David, conocido como los 30. Su hijo, Amisabad, fue el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era comandante de la cuarta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Zebadías. Sama, el israelita, era comandante de la quinta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, hijo de Iques de Tecoa, era el comandante de la sexta división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el sexto mes. Eles, un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la séptima división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el séptimo mes. Sibekai, un descendiente de Sera de Usa, era el comandante de la octava división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el octavo mes. Abiezer de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el noveno mes. Maharai, un descendiente de Sera, de Netofa, era el comandante de la décima división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Benaía de Piratón, en Efraín, era el comandante de la undécima división de 24.000 soldados que estaba de guardia en el undécimo mes. Eled, un descendiente de Otoniel de Netofa, era el comandante de la duodécima división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Tribu Rubén, jefe Eliezer, hijo de Sicri. Tribu Simeón, jefe Sefatías, hijo de Maaca. Tribu Leví, jefe Asabías, hijo de Kemuel. Tribu Aarón, los sacerdotes, jefe Sadoc. Tribu Judá, jefe Eliú, un hermano de David. Tribu Isaacar, jefe Omri, hijo de Micael. Tribu Zabulón, jefe Ismaías, hijo de Abdías. Tribu Neftalí, jefe Jerimot, hijo de Azriel. Tribu Efraín, jefe Oseas, hijo de Asasías. Tribu Manasés, al occidente, jefe Joel, hijo de Pedaías. Tribu Manasés de Galaad, al oriente, jefe Ido, hijo de Zacarías. Tribu Benjamín, jefe Jaasiel, hijo de Abner. Tribu Dan, jefe Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Azmavet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei de Ramá estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi de Sefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Anán de Geder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras y cómoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Safat, hijo de Adlai, era responsable del ganado en los valles. Ovil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Jeedías de Meronot estaba a cargo de los burros. Jasis, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Husai, el arquita, era el amigo del rey. A Aitofel lo sucedieron Joyada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey.